Dime, Juancito, ¿vos pensaste lo que vas a hacer? ¿Tenés idea de lo que es mi hermana? Pensalo, párate, Juan, estás a tiempo, ¿eh? ¡Párate! Juan, vas a ser una macana si te casas a fines de esta semana. Juancito, párate, Juan, vas bien a ser una macana. Yo pienso que no, ¿eh? Si te casas con mi hermana, párate, Juan, vas a ser una macana. Juan, escúchame. Si es macanudo ir a divertirse, vos no tenés idea de lo que te vas a tirar. Escucha bien si que te casas, explico, si ¿eh? Ahora con te mi explico. Hermana, tendrás que trabajar 100 horas por semana, tendrás que madrugar, aunque no tengas ganas, tendrás que cocinar. Es muy haragana, vas a lavar los platos, también tender las camas. Tendrás que trabajar 100 horas por semana, tendrás que madrugar, aunque no tengas ganas, tendrás que cocinar, porque es muy haragana. Vas a lavar los platos, también tendrás las camas. Párate, Juan, vas a ser una macana si te casas a fines de esta semana. Párate, Juan, vas a ser una macana si te casas con mi hermana. ¿Qué vas a hacer, no sé qué quiere convencer, Juancito? Escucha, mira qué lindo que si da mi novio el solito, firme, sentí ese ritmo, bailamos y sin compromiso. Tendrás que trabajar 100 horas por semana, tendrás que madrugar, nunca. Aunque no tengas ganas, tendrás que cocinar. ¿Pero porque es muy haragana? Vas a lavar los platos, también tender las camas. Tendrás que trabajar 100 horas por semana, tendrás que madrugar, aunque no tengas ganas, tendrás que cocinar. ¡Nunca, porque nunca es muy haragana! Vas a lavar los platos, también tender las camas. ¡Párate! Vas a ser una macana, Juancito, si te casas pensalo, a fines de Juan, esta semana. ¡Párate, Juan! Vas a ser una casa macana, si te casas, no hay si forma, te casas no puede con ser, mi Juan hermana.